alma y espíritu. ¿Qué significan realmente estas palabras? Cuando oye las palabras alma y espíritu, ¿qué le viene a la mente? Muchas personas creen que estos términos definen algo que los seres humanos llevamos dentro, algo que no muere ni puede verse. Opinan que, cuando fallecemos, esa parte invisible de nosotros se separa del cuerpo y sigue viviendo en algún lugar. Como es una idea muy común, la gente suele sorprenderse al aprender que eso no es lo que la Biblia enseña, ni mucho menos. Entonces, ¿qué son el alma y el espíritu según la palabra de Dios? La palabra alma en la Biblia. Hablemos primero del alma. Como usted recordará, casi toda la Biblia se escribió originalmente en hebreo y griego. Al referirse al alma, los escritores bíblicos emplearon el término hebreo nefesh y el griego psiché. En conjunto, los dos aparecen más de 800 veces en las Escrituras, y la traducción del Nuevo Mundo los traduce siempre por alma. ¿Cómo se usan en la Biblia las palabras alma y almas? Se refieren básicamente a 1. Las personas, 2. Los animales, o 3. La vida que tienen tanto las personas como los animales. Veamos varios pasajes que muestran estos tres sentidos. Personas. En los días de Noé, unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Primera de Pedro 3:20. Aquí está claro que almas quiere decir seres humanos. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Además, en Éxodo 16:16 se dio este mandato a los israelitas. Recojan el maná, según el número de almas que tenga cada uno de ustedes en su tienda. En otras palabras, la cantidad de maná dependería del tamaño de la familia. Las palabras alma o almas también se refieren a personas en pasajes tales como Génesis 46:18, Josué 11:11, Hechos 27:37 y Romanos 13:1. Animales. En el relato bíblico de la creación leemos: Dios pasó a decir, «Enjambren las aguas un enjambre de almas vivientes, y vuelen criaturas voladoras por encima de la tierra sobre la faz de la expansión de los cielos». Y Dios pasó a decir, «Produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente, y bestia salvaje de la tierra según su género». Y llegó a ser así. Génesis 1:20-24. A los peces, animales domésticos y animales salvajes, se los llama en este pasaje con la misma palabra, almas. A las aves y otros animales también se les aplica este término en Génesis 9:10, Levítico 11:46 y Números 31:28. La vida de la persona. A veces la palabra alma se refiere a la vida de alguien. Por ejemplo, Jehová le dijo a Moisés, «Han muerto todos los hombres que buscaban tu alma». Éxodo 4:19. ¿Qué era lo que buscaban los enemigos de Moisés? Querían quitarle la vida. También leemos que, muchos años antes, cuando Raquel estaba dando a luz a su hijo Benjamín, le fue saliendo el alma de ella, porque murió. Génesis 35:16-19. Entonces, Raquel perdió la vida. Pensemos además en estas palabras de Jesús. Yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas. Juan 10:11. Jesús entregó su alma, es decir, su vida, a favor de la humanidad. En todos los anteriores pasajes, la palabra alma se refiere claramente a la vida de alguna persona. Encontramos más ejemplos de este sentido del término alma en Primero de los Reyes 17:17-23, Mateo 10:39, Juan 15:13 y Hechos 20:10. Si continúa estudiando la palabra de Dios, verá que no hay en ella ni un solo versículo que combine la palabra alma con otras como inmortal o eterna. Por el contrario, las Escrituras muestran que el alma es mortal, que ciertamente muere. Eso explica que la Biblia se refiera a un cadáver con la expresión alma muerta. ¿Qué es el espíritu? Veamos ahora cómo emplean las Escrituras el término espíritu. Algunas personas creen que se usa como equivalente de alma, pero no es así. La Biblia deja claro que el espíritu y el alma son dos cosas distintas. ¿En qué se diferencian? Los escritores bíblicos usaron el término hebreo ruach y el griego pneuma para referirse al espíritu. La propia Biblia aclara qué sentido tienen. Por ejemplo, Salmo 104:29 dirige este comentario a Jehová. Si les quita su espíritu, ruach, expiran, y a su polvo vuelven. Además, Santiago 2:26 declara que el cuerpo sin espíritu, neuma, está muerto. En estos versículos, está claro que la palabra espíritu se refiere a lo que infunde vida al cuerpo, pues sin él estaría muerto. Por esta razón, la palabra ruach no solo se traduce en la Biblia espíritu, sino también fuerza, es decir, fuerza de vida. Así, Dios dijo lo siguiente sobre el diluvio de Noé. Voy a traer el diluvio de agua sobre la tierra para arruinar de debajo de los cielos a toda carne en la cual está activa la fuerza, ruach, de vida. Génesis 6:17 y 7:15-22. Por consiguiente, el espíritu se refiere a una fuerza invisible, a la chispa de la vida que anima a todas las criaturas. El alma no es lo mismo que el espíritu. El cuerpo necesita el espíritu para funcionar, de manera muy parecida a como un aparato de radio necesita la electricidad. Pensemos en un aparato de radio portátil. Cuando le ponemos pilas, la electricidad almacenada en ellas pone en marcha el aparato. Sin pilas, sencillamente no funciona. Y ese es también el caso de los aparatos de radio que se conectan a un enchufe. Pues bien, ocurre algo parecido con el espíritu. Es la fuerza que imparte vida al cuerpo. Lo mismo que la electricidad, no tiene sentimientos ni puede pensar. En efecto, el espíritu es una fuerza impersonal. Sin embargo, cuando nuestros cuerpos dejan de tener este espíritu o fuerza vital, ocurre como dijo el salmista. Expiran y a su polvo vuelven. Eclesiastés 12:7 dice que, al morir el hombre, el polvo del cuerpo vuelve a la tierra justamente como sucedía que era, y el espíritu mismo vuelve al Dios verdadero que lo dio. Cuando el espíritu, o fuerza vital, abandona el cuerpo, éste muere y regresa a su origen, la tierra. De igual modo, la fuerza vital regresa a su origen, Dios. Pero esto no quiere decir que la fuerza vital realmente viaje hasta el cielo. Más bien, significa que cuando alguien muere, es Jehová quien decide si vivirá o no en el futuro. Por así decirlo, su vida queda en manos de Dios. El poder divino es lo único que puede devolver a alguien el espíritu o fuerza vital, de modo que vuelva a vivir. ¿Cuánto nos tranquiliza saber que eso es lo que Dios hará con las personas que descansan en las tumbas conmemorativas? Juan 5:28-29. Cuando llegue el momento de resucitarlas, Jehová les formará nuevos cuerpos y hará que vuelvan a la vida infundiéndoles espíritu o fuerza vital. ¡Qué felicidad habrá! Si desea aprender más sobre el uso de los términos alma y espíritu en la Biblia, encontrará información útil en el folleto ¿Qué nos sucede cuando morimos? Y en las páginas 32 a 36 y 136 a 140 del libro Razonamiento a partir de las Escrituras. Ambas publicaciones están editadas por los Testigos de Jehová.